Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de martes estamos con el general Alvin Anaya Quipes. A quien no le resulta familiar su nombre, él es ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, cabeza total de las Fuerzas Armadas, y actualmente candidato presidencial por el Partido para el Pueblo, PPP. Gracias por venir. Un gusto, María, estar en tu programa. ¿Dónde estaba usted en octubre del 2003? En octubre del 2003 ya estaba en la reserva. Ya había dejado de ser comandante el 2002, en agosto, cuando entraba el señor Sánchez de Lozada. Nosotros se libró salíamos. Por poquito. Sí, nosotros salíamos. ¿Cuál es la opinión suya sobre el hecho de que el ejército, las Fuerzas Armadas, hayan salido a masacrar a la gente que estaba en un paro cívico en el Alto? Dependiendo de las circunstancias, a veces son situaciones sumamente difíciles, pero creo que fundamentalmente se debe... Un poquito más cerca del micrófono, por favor. ¿Cómo? Creo que fundamentalmente se debe al hecho de que en democracia las Fuerzas Armadas están siempre subordinadas al factor político. Entonces el factor político es el que define ciertas situaciones y dependiendo del motivo y causas que ocurre la situación. No le estoy pidiendo una explicación y una justificación porque no existe. Y ni siquiera me voy a poner en el papel. Le estoy pidiendo su opinión para que la gente conozca cuál es su opinión. ¿Le parece acertado, positivo? ¿Le parece adecuado? No, desde luego que hay que evitar los mayores problemas que hayan. Yo he tenido, por ejemplo, situaciones muy difíciles, pero sin embargo, hemos sacado unas órdenes donde había un punto. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la masacre de octubre del 2003? Las Fuerzas Armadas han cumplido una orden del factor político. Evidentemente han habido... No son responsables. No, desde luego que el mando no es responsable. Bueno, simplemente eso. Porque ha habido una orden. No son responsables. Sí. Pasemos a la Guerra del Agua, que sí que le tocó. Sí. En la Guerra del Agua hubo francotiradores, en la Guerra del Agua hubo muertos, la Guerra del Agua en Cochabamba. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en un gobierno, el gobierno de Banzer, durante la Guerra del Agua? Sí, durante la Guerra del Agua, yo era comandante del ejército, y allá hubo una situación sobre el francotirador, el oficial Iriarte. Sin embargo, este oficial entró a la unidad de civil y ahí sí se cometió un gran error que nosotros pusimos en su lugar aquí las cosas porque no podía haber estado de civil y fue precisamente uno de los grandes problemas que tuvo el ejército con un hombre de civil disparando. Y eso lo sabemos solamente gracias a Amalia Pando. Lo sabemos gracias a Amalia Pando, por eso la recordamos y la valoramos. Sí. No es que fueron las Fuerzas Armadas que se sinceraron, ni mucho menos. Fueron las cámaras de Amalia Pando y la investigación periodística de Amalia Pando, que estaba en PAT, que develó a los francotiradores en la Guerra del Agua. ¿Qué hizo usted? Sí, yo hablé con la señora Amalia Pando, tuve una entrevista con ella, y habíamos visto las dificultades y los problemas que hubieron. Sin embargo, ¿a quién hizo de francotirador? Que por suerte, y gracias a la situación, no hubo un solo muerto, ocasionó heridos este francotirador, y felizmente no hubo ¿quién un le devuelve muerto. Una mano no, a una desde persona? Luego, ¿quién luego? Le devuelve una pierna en a una absoluto, persona? Absoluto, ¿quién le devuelve un ojo? En absoluto. Bueno, entonces no minimice, por favor, no. Un acto fascista. No, las no Fuerzas estoy... Armadas en Bolivia se han dedicado a matar a la gente. No es así. Sí, señor, vamos a ir desglosando, pero entremos al tema de la Guerra del Agua, donde usted estaba como comandante. Sí. En jefe de las Fuerzas Armadas. Como comandante del ejército. Como comandante del ejército. Nosotros evitamos todos los problemas que podían haber continuado en Cochabamba. Una vez que nos enteramos del francotirador, lo primero que hicimos es intervenir y pedir que el francotirador sea traído acá. El francotirador pertenecía al ejército. Pertenecía al ejército. Bueno, pertenecía al ejército, pertenecía uh-huh. a su fuerza uh-huh. de forma directa, y usted se enteró, esas son las Fuerzas Armadas, uh-huh. usted se enteró uh-huh. que un subordinado estaba matando gente o pretendiendo matar uh-huh. a gente uh-huh. como francotirador uh-huh. En Cochabamba, en una sublevación popular. Sí, inmediatamente se lo hizo traer al comando y se lo encaminó como corresponde a la justicia militar, y la justicia no militar no corresponde a la justicia militar, bueno, corresponde a la justicia ordinaria. Claro, pero hay la constitución política del Estado también da la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apliquen sus leyes y reglamentos internos. Lo cual es un abuso contra la gente y es un abuso contra la sociedad boliviana, y por eso decimos que estamos en una sociedad militarista, porque ustedes se dan una palmadita. No es así. Se dan una palmadita. Nosotros, María. Se dan una palmadita. Hemos tenido... Para ustedes un tullido, para ustedes una masacre, para ustedes una viuda, no es nada. No, ¿cómo no? Y lo han demostrado históricamente. ¿Cómo no? ¿Sabe qué? Las Fuerzas Armadas han evolucionado tanto. No, por favor, han cambiado tanto. Discursito. No, usted juzgó al francotirador en la justicia militar. En la justicia ¿Cuál militar. Fue el resultado? Que debía estar preso, que debía estar detenido. ¿Cuánto yo ya, tiempo? Yo ya dejé... ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la justicia militar, le había tocado, no sé si un año, dos años. ¿Usted no se ha preocupado cuánto le ha tocado? ¿Cómo no? Es que lo que pasa es que yo ya dejé el Comando General del Ejército. No lo han dado de baja. Y él continuó en proceso. No lo han dado de baja. Es posible que no lo han dado de baja. Lo han castigado, lo han sancionado. Ha estado detenido. Lo han sancionado. Sanciones que suenan a palmadita. Ahora, estamos con el general Alvin Anaya Quipes, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno disque democrático de Banzer. Uh-huh. Candidato presidencial por el Partido para el Pueblo. Estamos a punto, lamentablemente han pasado los 30 años, estamos a punto de que García Mesa, otro general, uh-huh. otro comandante de las Fuerzas Armadas, digamos su colega, uh-huh. salga libre después de una cárcel que ha sido, en la dimensión boliviana, parecida a la de Pablo Escobar. Uh-huh. Gimnasio. Parrillero, suite en el hospital militar, y donde este general, desde el punto de vista de los militares, no ha perdido su jerarquía. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre ese hecho? Ese es un tema de la justicia y tiene que ver la Policía Nacional. Le pido su opinión. No, usted opinión. No tiene ningún derecho incidir sobre el tema. Pero opinión, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que debía cumplir su sanción como cualquier detenido en la cárcel. Esa es mi opinión, porque se deben cumplir las leyes en Bolivia. María, yo he sido uno de los oficiales... ¿Cuál es su opinión, por favor, cuál es su opinión sobre el hecho de que esté a punto de salir libre sin haber pagado el resarcimiento a las víctimas? No conozco absolutamente el tema de que el general García Mesa... ¿A usted le parece bien? No, pero tiene 30 años sin indulto. Pero ya han pasado. Los 30 años sin indulto, entonces verá la justicia si corresponde o no corresponde. ¿A usted le parece que corresponde? No. Hay 30 años... Ya han pasado los 30 años. Se han pasado los 30 años. ¿Qué ve la justicia en ese aspecto? ¿Es factible? ¿La justicia autoriza la salida de él o no autoriza la salida de él? Bueno. Si nosotros cumplimos con la ley... Ahora, no estoy justificando el tema del señor García Mesa. ¿Que García Mesa no haya perdido sus privilegios militares? No, él está dado de baja del ejército, no tiene privilegios. Pero entonces, ¿por qué va a Cosmil? Cosmil es el lugar de nuestro de la salud que depende de nosotros. Entonces, pero es no por el sus es por el descuento que él ha tenido durante toda su vida para su seguro militar. Entonces él utiliza no ha perdido sus privilegios, pues pero está en, más pero claro en salud, pero en salud, María, no, en salud tiene lujos, etcétera, porque no, está de mañudo ahí. En el hospital. Está de mañudo en bueno, el hospital. Eso sí yo no le puedo confirmar. Eso yo sí le puedo confirmar. Eso no le puedo confirmar. Estamos con el general Alvin Anaya Quipes, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas. General, ¿cuál es su opinión sobre la obligatoriedad del servicio militar? Es un estudio que nosotros hemos realizado con mucho sumo cuidado, porque nosotros hacemos dos tesis en por el ejército. Por favor, vaya a la respuesta más concreta. Sí, es que tengo que explicarle de alguna manera, usted no me deja explicarle, porque de alguna manera tengo que hacerle ver que nosotros hemos estado preocupados. Esta no es una palestra para hacer su speech. No, ¿cuál luego. Es su opinión sobre el servicio militar obligatorio? Mi opinión es que el servicio militar obligatorio debe existir, pero haciendo las reformas del caso. Por favor. Una de las cosas fundamentales bueno, usted, que yo... durante... ¿cuántos años ha sido comandante? 2 años. 2 años ha sido comandante. En los 2 años que usted ha sido comandante, ¿cuántos jóvenes han muerto dentro del servicio militar por maltrato? He tenido la suerte. ¿Se enteró? Sí, sí, he tenido la suerte de no tener muertos. Bueno, que le crea a su abuela. Que no, le crea a su abuela, como decía Avaroa al enemigo chileno supuestamente en guerra. Le crea a su abuela. Los maltratos racistas, clasistas, machistas a los jóvenes que cumplen el servicio militar. ¿Qué es lo que ha hecho usted de cara a ese tema? Lo primero que he hecho es utilizar los derechos humanos que yo tuve la oportunidad de hacer un curso en Italia ya de general. No me interesa sobre su curso de derechos humanos. Le pregunto, ¿qué ha hecho usted? Y además no hay que ir hasta Italia para aprender de derechos pero fui humanos. Invitado. No hay necesidad de ir a Italia a costa del Estado boliviano seguramente. Muy bien. Le pregunto, ¿qué ha hecho usted? Tampoco hay necesidad de hacer ese ¿qué ha hecho como comandante? He hecho que todas las oficinas del ejército tengan por primera vez una oficina de derechos humanos a cargo de un oficial encargado del tema. No me hagas reír. ¿Y por qué siguen muriendo los jóvenes por abuso, por pateadura, por jaripeo, por como se le diga, en el servicio militar? Pero me está preguntando qué he hecho yo como comandante. Le pregunto, si usted hubiera hecho algo con sentido... Sí. Ni hubieran muerto durante su gestión, que no le creo, ni la consecuencia no sería que sigan muriendo como moscas. Bueno, lo que hemos hecho nosotros en la gestión que usted me pide decirle es que precisamente haya una oficina por primera vez en todos los cuarteles de derechos humanos. Y sabe, hemos evitado un montón de problemas en coordinación con la señora no Ana María. Vamos a continuar. Pero es que no le cree nada, Ana María. No le creo nada. Definitivamente bueno, no le creo nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estamos con el general Alvin Anaya, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Banzer, el gobierno disque democrático, ahora candidato a la presidencia. ¿Cuál es el análisis que tiene usted del último conflicto que ha habido de los suboficiales del ejército? Trato racista, trato de servidumbre por parte de los generales contra los suboficiales, los usan de mano de obra gratuita, discriminación en el tratamiento justamente de Cosmil, beneficios para los de arriba y maltrato para los de abajo. Siempre he estado en contra y he demostrado con documentos. En una... Pero está demostrado que usted no ha hecho nada, pues si no, no habría el problema, señor. Escúcheme, María. Usted demostró que usted no siempre ha estado en contra. Es que no es pues para venir a decir aquí cosas facilonas. Pero déjeme hablar, deje de hablar. ¿Tienen razón o no los suboficiales? Pero tienen razón si hay algunos problemas. Bueno, tienen razón. Problemas. ¿En qué tienen razón los suboficiales? En que haya abuso, en que pueda haber alguna discriminación. No somos químicamente puros en las Fuerzas Armadas. ¿Tienen razón en qué? Dígalo concretamente. ¿En qué tienen y en qué no tienen razón? ¿En qué hay algún tema de discriminación? ¿Algún tema? ¿Cuál es el tema de discriminación que hay? No, pues que haya falta de respeto a un suboficial o a un sargento o a un soldado. O sea que usted está minimizando el problema. ¿En qué otra cosa tienen razón? Yo creo que es... ¿En qué otra cosa? Yo creo que es en el acceso que pueden tener en educación. En el acceso a la educación, tienen razón. ¿En qué otra cosa tienen razón? Creo que es lo que más exigen, que no haya discriminación, que haya un trato... O sea, no tienen acceso a la educación, no tienen, por tanto, acceso al ascenso. Ellos han pedido... No. Tienen acceso. Lo que ellos han pedido es, por ejemplo, ingresar a la escuela de ingenieros, por los cuales estarían frenados en eso. El alto mando ya ha dicho que sí. En eso tienen razón. ¿Por qué usted no ha cambiado eso cuando era comandante? Porque yo no tuve ningún problema en ese momento. Los suboficiales y sargentos... No, eso ya era así cuando usted era comandante y no hizo nada. No es María, sí. No hizo nada, Escúcheme, ¿por qué va a decir usted que no se hizo nada? Si nosotros... Si usted hubiera hecho algo, el problema no existiría hoy. Lo que pasa es que nosotros no publicamos los trabajos que hacemos internamente. Mire... Estamos con el general Alvin Anaya. ¿En qué otra cosa tienen razón? No sé en qué otra cosa más piden. Piden que no haya discriminación, que tengan acceso a la educación. Hablan de la servidumbre, hablan de la forma como generales, comandantes y demás jerarcas del ejército usan a los suboficiales de mano de obra gratuita. Mire, en la tesis que me tocó hacer... para ascender al grado de coronel, Yo he sido uno de los que ante el mando he mostrado que había ciertas injusticias. Por ejemplo, en la construcción de... No me interesa que usted se lave las manos. Déjeme hablar, María, no me estoy lavando las manos. Le estoy pidiendo en qué tenían razón los suboficiales y en qué no. ¿Hay uso de su mano de obra como servidumbre, sí o no? Pero claro que sí ha habido. Ajá, ha habido. Perfecto, eso no más. Pero escúcheme. Eso no más. ¿Qué hemos hecho? Los beneficiarios de esa servidumbre son generales. ¿Qué hemos hecho? Comandantes, coroneles y demás. ¿Y suboficiales también? ¿Sí o no? ¿Y suboficiales también? Suboficiales no, pues, porque si yo soy la servidumbre, te estoy sirviendo no. A ti que eres ¿Y el general? Soldado? ¿Y el soldado? ¿Acaso no tiene maltrato también de alguna oportunidad del suboficial y del sargento, el soldado? Yo he sido uno de los que he peleado para que no haya, por ejemplo, la oportunidad de que ningún oficial en el ejército, sea general o coronel, construya, por ejemplo, una casa particular, que lave el auto o que corte el pasto. Uh-huh. Ahora pregunto. Y eso está en un documento. Si los suboficiales en uh-huh. su sublevación uh-huh. tenían razón, usted no ha dicho esta boca es mía. Escúcheme, es un tema... A ver, le estoy preguntando, dígame clarito, sí. ¿Por qué si los suboficiales tenían razón, ajá. usted no ha dicho esta boca es mía? Yo no tengo que hacer exposiciones públicas para hablar con la gente y ver qué es lo que está ocurriendo. Y hay un mando, María. Bueno, ese mando, queda claro, usted ese, no ha dicho mando, esta boca es mía mando, porque no le conviene. No, es que... Porque no le conviene, porque le dirían sus verdades. Quiero que sepa. Porque le diría sus verdades. Quiero que sepa usted. Vamos a la tercera pregunta, quiero por que favor. Sepa usted. Pero, es que claro. Déjeme hablar. No la voy a dejar hacer pero demagogia entonces, para, aquí. Pero entonces, ¿para qué me ha invitado? Para preguntarle y que usted me responda. Pero no me deja responderle. Bueno, ya me ha respondido. No. No ha dicho nada. Quiero decirle que nosotros hemos tenido responsabilidad en hacer estudios y presentar al mando para que no ocurran este tipo de cosas. Soy estudios. Uno bueno, de los dedicados ya, a eso. Ya. No pregunta, publicamos, María. Las fuerzas armadas, sí. cuando salen a reprimir... Uh-huh. como en el caso de octubre del 2003, uh-huh. lo hacen bajo chequera. ¿Cuánto cobran los generales por salir a reprimir al pueblo? No, de ninguna manera, María. Creo que está equivocada en ese aspecto. No, en las Fuerzas Armadas se cumplen las leyes, las normas, especialmente en democracia, cumpliendo con el factor político que debemos subordinarnos, pero de ninguna manera, jamás, se puede permitir que alguien tenga que cumplir una misión porque le han dado plata. Eso por es lo menos, mentira. Bueno, porque en el caso de la masacre de octubre del 2003, el pueblo lo ha demostrado. Que se ha sacado de manera ilegal plata del Banco Central ajá. para pagar a los mandos militares para que hagan el despliegue de represión. Si usted tiene una demostración exacta de lo que ha sido así, para mí... Usted no la tiene. Para mí es un tema que jamás ha existido. Que los militares tengan que cobrar para cumplir su misión, en absoluto. Eso sí, que yo les ruego, por favor, no es así. ¿Qué opina usted María? De la Escuela de las Américas? Que es la escuela que utilizaba el imperialismo norteamericano para formar lo que fue un Banzer, lo que fue un García Mesa, ajá. lo que es un Juan Ramón Quintana. Uh-huh. ¿Usted fue a la Escuela de las Américas? De cadete estuve en Panamá. ¿Cuál es su opinión sobre la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas, estábamos viviendo una época de la Guerra Fría, en la que había el gran problema de los dos imperialismos. Y se desarrolló la doctrina del enemigo interno, que es donde han aprendido a matar a la gente. Claro, esa época había ese gran problema bipolar de Rusia y Estados Unidos. Entonces, ahí tenían las potencias. ¿Pero qué opina? No le estoy pidiendo que me cuente. Nosotras sabemos que es la Escuela de las Américas y hemos bregado siempre por su cierre. ¿Cuál es la opinión del general Alvin Anaya Quipes sobre la Escuela de las Américas? Es que nosotros hemos ido a recibir una instrucción de un ejército moderno de muchachos, de cadetes, donde no nos exigían a nosotros prepararnos para matar gente. ¿No se dio cuenta usted del contenido ideológico de la Escuela de las Américas? No, el contenido ideológico era claro. Había una bipolaridad entre Rusia y Estados Unidos. No había, pero jamás en la Escuela de las Américas tampoco pues han dicho, señores, esta es la forma de matar. En la Escuela de las Américas lo que se ha dicho, el enemigo es el comunismo. Ajá. Y el comunismo está en los sindicatos, en las fuerzas populares, y hay que matarlo. Y el ejemplo del Che es el ejemplo que se daba. Ustedes aprendieron la teoría, la doctrina de que el enemigo no está fuera del país, sino dentro del país, se desarrolló en la Escuela de las Américas y lo aplicaron ustedes. Y con esa teoría es que Banzer se hizo dictador y salió a matar a la gente. El problema de la dictadura, María, tiene que escucharme esta situación. Yo he sido uno de los oficiales que al general Banzer le he pedido de frente, con la mayor valentía, y me ha costado 7 años de frontera de su gobierno para decirle, mi general, no estoy de acuerdo con su dictadura, llame a elecciones y que este pueblo elija a sus representantes. Teniente, 25 años, porque nunca estuve de acuerdo con el abuso. ¿Qué piensa nunca de la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas estaba en una situación tal que en ese momento había bipolaridad y las Fuerzas Armadas de Bolivia mandaban a su gente a la Escuela de las Américas. ¿Cuál es su opinión? No me cuente, ya sabemos. Eso. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión sobre la Escuela de las Américas? Que nosotros íbamos a ser preparados allá con una tecnología moderna de la época y que nunca nos dijeron que había que matar al pueblo. No aprendieron nada. Ah, bueno. No aprendieron más que matar a la gente. Porque no saben nada. Las Fuerzas Armadas no sirven para nada. Pero usted... Y eso está demostrado. Vamos a seguir con esta barricada. Usted tiene esa general, idea. General. Claro, estoy convencida. General, ¿cuál es su opinión sobre el hecho de que en este momento Estados Unidos no tenga embajador en Bolivia? Ese es problema político. Pregúntele al gobierno. Por eso le estoy preguntando, ¿cuál es su opinión? ¿No quiere ser usted candidato a presidente de este país? Pregunta política. Pero, ¿cuál es su opinión sobre el hecho de que Estados Unidos no tenga embajador en Bolivia? Pero pregúntele a Evo Morales, ¿por qué no tiene embajador? Le estoy preguntando su opinión. Si no quiere darla, bueno, problema. No, nosotros tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo. Pero si este gobierno no tiene... ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que Estados Unidos no tenga embajador? Pero pregúntele al gobierno actual, yo no tengo ¿cuál ningún... ¿Cuál era en el momento en el cual usted era comandante de las fuerzas armadas en Bolivia? ¿Cuál era el plus de dinero que daba Estados Unidos al ejército y para cumplir qué tareas? Cuando yo he sido comandante, jamás he tenido conocimiento que la embajada americana dé un plus a la institución armada. Por favor, no lo se que está tenía... mintiendo en nuestra cara. Lo que daba la embajada americana es para la erradicación de la coca con el tema de la NAS. Pero a la institución misma, haber dado plata a la embajada americana, que yo tenga conocimiento, jamás. En ninguna época, ni de comandante del ejército, ni de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿En qué consistía la NAS? Cuéntelo. La NAS consistía en la erradicación de la coca que por una ley intervino las Fuerzas Armadas para erradicar la coca excedentaria y evitar el narcotráfico. ¿Qué les daban para hacer eso? Los medios suficientes para cumplir una... ¡Cuente! ¡Descríbalo! Para cumplir una misión, se tiene que dar los medios necesarios. Vituallas, comida, alimentación, transporte, todo lo que es necesario. ¿Quién manejaba si no ese dinero? El Ministerio de Gobierno y el SAR Antidroga. Bueno, estamos con el general Alvin Anaya Quipes, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas. General, vamos a seguir analizando el papel de las Fuerzas Armadas. Con gusto. ¿Considera usted que el gobierno de Evo Morales le da una serie de ventajas importantes a las Fuerzas Armadas, al ejército, a la Fuerza Aérea y demás fuerzas que existen? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo no? Ha implementado... ¿Por qué está usted entonces en contra del gobierno de Evo Morales? Ha implementado porque cuando nosotros queríamos modernizar las Fuerzas Armadas y queríamos hacer algunas adquisiciones, nos decían o frijoles o cañones. Este es un pueblo pobre y no tiene posibilidad de que se dé a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué está usted en contra de Evo Morales si Evo Morales está cebando a las Fuerzas Armadas? Pero escúcheme, el tema de que las Fuerzas Armadas ahora se hayan inclinado a apoyar a un partido político que jamás deberíamos aceptar. Siempre lo hicieron. No. Ustedes apoyaron a Banzer e hicieron política de forma directa. Ustedes apoyaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, inclusive en la masacre, porque nunca el ejército, nunca, y varios líderes se retiraron del gobierno de Sánchez de Lozada y el ejército jamás, porque estaba contando los dólares que le pagaban. Y no somos burras. No. Es que usted no puede hacer apreciaciones de esa manera para decir que todo el mundo ha recibido plata y todo. ¿Sabe qué? En las Fuerzas Armadas ha habido siempre gente digna. Bueno, gente, por favor, la pregunta es otra. ¿Por qué se opone usted al gobierno de Evo Morales si Evo Morales le da plata, regalitos, poder y todo a los militares? Yo estoy en contra porque tienen un espíritu totalitario, porque no respetan la justicia, porque hay discriminación, porque no se respetan los derechos humanos, los derechos individuales. Pregunta final, general. Dígame. ¿Por qué o cuál que considera usted del hecho, cuál es su opinión sobre el pedido que hay de las víctimas de la dictadura de Banzer y de la dictadura de García Meza sobre la apertura de los archivos militares? Queremos saber con nombre y con apellido quiénes eran los asesinos, pero también quiénes eran los ideólogos, quiénes daban las órdenes, porque las órdenes salían desde el Comando Segundo del Ejército. Tengo entendido que hay un trámite que está siguiendo a que se pueda ver todo lo que tiene el Ejército. ¿Cuál es su opinión sobre la desclasificación de los archivos? Que se puede hacer tranquilamente, no hay nada que ocultar. ¿Por qué se va a tener que ocultar si se han cumplido órdenes del pastor político? Ahora, si se puede hacer tranquilamente, ¿por qué no se hace? Ah, no sé, ese es un tema que el gobierno tendrá que ver actualmente para ver si se puede desclasificar o no. Pero yo en mi condición de excomandante, ¿qué puedo hacer, María? No, yo le pregunto nomás, no ahora, sabe por qué no se hace. Ahora usted me ha preguntado muchas cosas, pero no me ha dado la oportunidad de explicarle. No, porque esta no es una oportunidad para entonces, que usted haga demagogia. No. La barricada no es una oportunidad para que vengan pajpacos a contar lo que les da. No. Es que ¿sabe qué? Hay gente que no es pajpaca. ¿Cuánto gana un general? Hoy debe estar por lo menos por unos 12.000 bolivianos. ¿Y en su tiempo? Igual, 11.000, 10.000. Ha ido subiendo de a poco. ¿A cuánto asciende su patrimonio? Mi patrimonio, a lo que tiene una persona normal. ¿A cuánto asciende su patrimonio? No sé exactamente en números, pero le puedo... Yo he hecho mi declaración jurada para ser comandante y no accedía sino a 1.5 millones con la casa, el auto y la casa. ¿1.5 millones de bolivianos? 1.5 millones de bolivianos, sí. Obtenido en la carrera militar. En la carrera militar juntamente con mi esposa que trabajó toda su vida. Muchísimas gracias por haber venido. A usted. Y espero que la próxima vez, María, para visitarla con todo gusto, podamos charlar con más tranquilidad. No, para mí es un disgusto. ¿Pero para qué me invita a su disgusto? Porque no queda de otra. Los militares están ahí. No, hablen. Pero la gente le interesa. Sí. Por esa razón. Pero usted no puede ser para mí es un disgusto. Es que es una intransigente. Bueno, usted. Pobre general. No, pero. Usted es demócrata. Pero si usted me invita. Por lo menos escúcheme. Le he hecho varias preguntas. Pero escúcheme, pues, para que usted las responda. Ninguna. Usted ha evadido las respuestas. No, ninguna la he respondido como corresponde. Quiero decirle que yo he sido uno de los luchadores por la democracia. Por favor, y me ha costado, sacrificio. Vaya a otro lugar Es que sabe vaya que... a otro lugar. No hay un militar demócrata en este país. ¿Cómo que no, pues? A otro. Le voy a demostrar Opa, que hay. Con ese cuento. Le Muchas voy gracias. A demostrar. Muchas gracias, ¿ya? Por haber Así venido. Que anótese mi nombre y sepa que aquí está un demócrata militar Muchas patriota. Muchas gracias por haber venido. Así, un si gusto. Usted fuera un demócrata, ni candidatearía, porque ¿Por los qué? Militares no tienen que hacer política. No los militares en servicio activo no hacen política. Pues los pasivos tampoco. ¿Por qué, pues? ¿Acaso no nos da la Constitución? ¿Por qué no tenemos derecho? La Constitución les da muchas cosas que no deberían ¿No tenemos darles. Derecho? La Constitución les da muchas cosas que no deberían Así darles. Así como usted tiene derecho. No debería darles el servicio militar obligatorio, no debería darles el fuero de privilegios de la justicia militar y no debería darles espacio en la ¿Pero cuál es su resentimiento, María? ¿Cuál es su resentimiento? El papel fascista que han jugado las Fuerzas Armadas en la historia de Bolivia. Es posible. Ustedes han matado. No todos. Y ustedes han matado a ciudadanos y ciudadanas bolivianas que luchaban por la democracia. No se ha Así dado que, órdenes para matar. Podido. Así que, sí que usted tiene que ser más matar. Tolerante con la gente. Sí que se han dado órdenes para matar. No es así. Sí que se han dado órdenes para matar. Van será perseguido y ha matado con militares. Yo he sido perseguido. Gonzalo Sánchez de Lozada ha perseguido y Yo ha matado sido con militares. En este gobierno. Y en la guerra del agua este había francotiradores militares. En este gobierno ha sido perseguido. En el gobierno de Banzer he sido perseguido, así que yo le agradezco su visita. Muchísimas y además, gracias por haber estado. Además, María, quiero decirle que estoy a su disposición cuando usted quiera para hablar civilizadamente del tema que usted guste. Yo le agradezco usted mucho por su visita. No, yo no he evadido nada. Y estamos al aire. Usted ha evadido todas usted las preguntas. Es muy recalcitrante. Muchísimas gracias muy por haber venido. A usted, yo le agradezco mucho y estoy a su disposición cuando quiera. No tengo absolutamente ningún problema. Muchísimas gracias, María. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.